Saludamos a Adriana García, la intendenta de Winifreda. ¿Cómo andás, Adriana? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, buen día. Vienen de días en un contexto que mamita querida, porque recién hablábamos, pero lo dejamos un rato de costado. Tuvieron algunos días festivos en Winifreda, sí, festejando sí, cuestiones locales. Contanos. Los 110 años de Winifreda. Sí. Así que, bueno, hubo algunos festejos. Se inauguró las luces de la plaza, de la fuente de la plaza, ya estaba la fuente, se le colocaron bombas nuevas y se iluminó. Y después inauguramos un sendero histórico que tiene que ver con un tratado que se firmó en el año 1825 y los asentamientos de pueblos originarios. Uh-huh. Y el sábado hicimos concurso de asadores, que los primero y segundo van a competir a Miguel Riglo en el mes de septiembre, y bueno, con eso hicimos también una cena. Así que la verdad que fueron festejos lindos, familiares, donde vino gente de otros lados y también mucha gente de la localidad. Bien. El concurso de asadores es local, evidentemente. Decidieron los representantes de Winifreda en Riglos, ¿así? No. A ver, ¿cómo tienen, fue? Eso es diferente. Ellos tienen un manejo, el concurso este que se hace en Riglos, donde ellos tienen un círculo de asadores que se inscriben ahí, los que quieran empezar a participar, sí. Y van participando por distintos lugares. Después, los que han ganado ese concurso van a Miguel Riglos. Aquí había gente de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires, de Castex. Bien. Había dos parejas de Santa Rosa, que una de ellos fueron los ganadores, de Ingeniero Luigi, de General Hacha, de Atalí Barroca. Había gente de distintos lugares, también locales, había dos parejas locales. Bien, bien. Bueno, buenísimo. Y contame un poco la historia de este sendero de Luan, que ahora es un paseo histórico natural. Mira, este sendero surge hace años ya que veníamos hablando de este sendero, de señalizarlo. Y bueno, ahora con esta cuestión de que estamos haciendo un perfil turístico, tratando que Winifreda sea un lugar que se visite y que se venga no solamente en el verano, sino también en alargar la temporada al clima más frío, una atracción más, y también tiene que ver con señalizar un lugar histórico. Así que el sendero está entre Santa Rosa y Winifreda, por la ruta 35, va a estar abierto los fines de semana, y bueno, es un lugar que es importante, tiene que ver con las rastrilladas, con el paso de los pueblos originarios hacia el oeste, rutas que después más o menos las continuamos, porque un poco más acá está el trazado de la ruta 35 y 5 kilómetros al norte la ruta 10. Así que bueno, tiene que ver con eso, y vamos a seguir señalizando otros lugares históricos, porque después hay otra laguna, lo que pasa que ya el acceso no es tan fácil, está más lejos por camino de tierra, que es la conocida como Laguna del Furlón, tiene un nombre, pero yo la verdad que no lo recuerdo cómo se le dice a esa laguna, que es en donde lo capturaron a Pincén. Ajá. Así que bueno, hay acá historia para traer, lo mismo que también la idea de señalizar algunos lugares que tienen que ver con los inmigrantes, con los boliches de campo, con las escuelas rurales, donde bueno, podamos agregar algunos paseos al parque acuático, a esta cuestión de diversión, de entretenimiento, y también seguimos con la construcción de las piletas cubiertas. Uh-huh. Así que, bueno, nos estamos preparando para, sobre todo va a ser para este año ya cosas que hay, y seguramente que en el año que viene vamos a tener otros atractivos. Bien. Y contame cuál es el contexto en el que te toca gobernar esta vez, Winifreda. De las 5 veces que estuviste al frente, supongo que es la más complicada, pero decímelo vos en todo caso. No es la más complicada. Ajá, bueno. Los que no fueron intendentes en los años 95 no saben lo que era ser intendente. ¿95 decís? Sí, Yo estuve desde el 95 hasta el 2003, diciembre del 95, sí, digamos, pero año 96. ¿Percibís esa época como más compleja que la actual? No, seguro. Mirá, por empezar, nos cambiaron los ingresos a los municipios. Creo, no quiero decir algo que no sea, pero creo, porque yo no estuve en ese momento, pero en el gobierno de Berna comienza la ley de descentralización, en donde se le dan nuevos ingresos a los municipios. Sí, sí, la ley del 2004, que me parece que se empieza a hacer práctica en 2006, pero por ahí. Debe de ser, más o menos ahí. Donde, bueno, se aumentan los fondos que se coparticipan en 5 puntos, entonces eso no significa una entrada más de plata al pueblo. Se cobran las guías de cereal, que hasta ese momento tampoco se cobraban. Claro. Que tiene que ver mucho con los ingresos de la localidad. Y después están los créditos de descentralización, que hoy, en honor a la verdad, no son muy significativos. En su momento lo fueron, y mucho. Así que nos tocó vivir una época distinta. Ahora hay una contracción de la coparticipación y, bueno, hay una baja de la actividad económica. La verdad que eso ahora se está viendo. Tampoco estamos en la crisis de lo que fue el 2001, y esperemos que no pase. Nadie queremos vivir eso. No, más vale. Por supuesto que no. Así que, bueno, veremos cómo continúa la situación. Hasta ahora venimos haciendo cosas, venimos con una obra importante, que es la obra de cloacas, que la financia el 100% el gobierno provincial. Y bueno, y aquí estamos con la construcción de algunas viviendas y esta obra del parque acuático, que, bueno, ahí sí voy a necesitar una ayuda del gobierno, porque no vamos a llegar a la otra temporada sin la ayuda. Creo que no va a ser fácil. Bien. ¿Qué opinás de la respuesta que está dando la provincia en ese contexto, en este contexto? Digamos, está clarísimo que el gobierno nacional, por más que digas que hubo una época para los municipios más duros, el gobierno nacional se ha borrado de la obra pública, de programas que estaban, que eran parte ya de lo cotidiano. Mirá, hay una... desde el gobierno nacional lo que se percibe es que, bueno, lo que busca es cerrar sus cuentas sin importarle demasiado el federalismo, las provincias, el interior del país. Es decir, bueno, que este no cobre esto, que este no cobre lo otro, porque entonces así... Y la gente un poco lo cree, porque, bueno, nadie queremos pagar impuestos, a todos nos cuesta pagarlos, porque por supuesto que impuestos, tasas, lo que sea, nos cuesta pagarlo porque es una erogación grande. Entonces se hace esa cosa diciendo que las provincias cobran de más porque cobran ingresos brutos, los municipios cobran de más porque cobran una tasa que no la tienen que cobrar. Bueno, cada uno buscamos en ver cómo podemos arreglar una situación local, y todo lo que junta el gobierno nacional da la impresión que no hay ninguna inversión, que todo se va en pensar cómo hago para tener el dólar a un precio que sabemos que no es. No precisamos ser economistas para darnos cuenta que no es. Cuando todo está tan barato en dólares y todo el mundo se va al exterior o trata de traer cosas de acá o entran cosas importadas, es claro que algún problema con los que producen acá va a pasar. Así que, bueno, esto es una política muy parecida a cuando estaba Menem en los 90. Muy parecida. Tiene un colchón distinto, que es todos los planes sociales que hay, que en ese momento no existían, o claro, prácticamente no había. Y que, solamente de modo, había... si se quiere inteligente, el gobierno no ha tocado, incluso ha fortalecido la asignación universal, por ejemplo, ¿no? Porque eso... Exactamente. Yo, hasta algunas cosas se desconocen, porque como no pasan por los municipios, claro, y algunas cosas que creo que ni siquiera por la provincia, entonces no las sabemos, pero sí existen todas esas ayudas, todo eso que el gobierno dice que no tiene que estar, que, bueno, que no estoy de acuerdo con eso tampoco. Los grandes, las grandes cantidades de dinero que se van del país van en cuestiones financieras, en estos préstamos a corto plazo por los que se pagan altos intereses, en frenar el dólar. No creo que sea por una ayuda social, que bueno, bienvenido sea cuando haya trabajo, que hay trabajo, pero que siga existiendo, ¿no? que deje de haber, y que haya más. Eso sí va a hacer que haya una distribución del ingreso distinta, porque si uno lo piensa en un pueblo, en su casa, en el barrio, no es lo mismo que haya uno en el barrio que tenga mucho dinero, que haya 100 pesos que los tenga concentrados esa persona, que esos 100 pesos estén distribuidos entre varios, que tienen todos que hacer los gastos para alimentarse, las compras para vestirse. Es diferente el movimiento del dinero si lo tiene uno solo, que si son varios los que lo ponen en movimiento. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Adriana, te consulto, en las últimas semanas trascendió que el peronismo está midiendo tu imagen de alguna manera, bueno, el peronismo está tratando de tener una candidatura legislativa a la altura de las circunstancias, y a su vez el PJ se está reorganizando o en todo caso armando una lista de unidad. ¿Cómo ves ese proceso y qué opinás de que vos estés en ese lugar, en el candelero de alguna manera? No sé si te interesa una candidatura legislativa. A ver, te tiro todo eso sobre la mesa para que vos me digas. Mira, sí, lo he escuchado porque lo he leído en los medios. La verdad que no tengo otra información más de esa. Por supuesto que es un lindo que alguien piense en uno, fortalece el amor propio, te dan ganas de seguir trabajando, bueno, cosas que sirven. Yo la verdad que no tengo muchas cosas haciendo en mi pueblo, todas estas que te voy contando, que uno tiene una responsabilidad de que esas cosas se concreten. Nunca uno va a terminar de hacer todo, porque bueno, todos los días surge algo nuevo o cambiarlo. Pero bueno, veremos. Yo creo que hay tiempo todavía, hay mucho tiempo para pensar en candidaturas. Creo que el gobernador va a tratar de fortalecerse buscando la manera de que los pampeanos vean que el gobierno que se está haciendo está bien, digamos, corregir algunas cosas que quizás tengamos que estar más firmes. Y tratar de buscar una unidad, porque bueno, estamos en momentos que no está muy clara la situación. Me parece bien también este acuerdo que se haga en el peronismo, seguramente que tendrá que ver con el perfil de candidato que se va a llevar, seguramente que se van a medir varios candidatos, y después habrá tiempo para decidir hasta el mes de agosto a ver quién es el que tiene el perfil para el momento, porque todos, de una manera o de otra, todos tenemos algún valor, pero bueno, se verá en ese momento a ver quién tiene el perfil más adecuado para enfrentar esa elección. Bien. Bien, Adriana, más vale que te agradecemos el contacto, y si quieres agregar algo más, el micrófono está abierto. No, les agradezco muchísimo a ustedes por este tiempo, por la paciencia, así que bueno, y por supuesto aprovecho para invitarlos a que vengan a Winifreda, que vengan a conocer el sendero. Estamos a disposición de ustedes cuando así lo quieran, que a nosotros nos sirve de mucho. Dale, gracias de vuelta. Muchísimas gracias, muy amable. Adriana García es la intendenta de Winifreda. La inauguración de este sendero de Luan es un sendero que desemboca en la laguna de Luan Lauquén, que quiere decir tierra de guanacos. Ahí en el año 1825 se firmó un tratado entre lo que era el gobierno de las provincias y 50 caciques ranqueles que había en la zona. Por eso es un lugar histórico que ahora se convierte también en una especie de paseo turístico. Además de esto, por supuesto, Adriana García hablaba de cuestiones de gestión y de política.